Los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Estamos una vez más con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes. En compañía hoy también, por segundo programa consecutivo, de mi compañero co-conductor, el profesor Daniel Logotetti. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo le va, compañeras y compañeros? Buenas noches. Espero que estén todos bien. Y lamentando, sí, la muerte de un gran compañero en un accidente. ¿Cómo es el nombre? No lo tenemos el nombre, ¿no? ¿De quién? Ah, del trabajador de... El trabajador de... Sí, vitivinícola. No, sí, no. El de Millán. De la empresa Millán. Bueno, el compañero este sufrió un accidente, un joven, y que le costó la vida. Bien, como siempre, para esta época, y como todos los años pasa, nada más que por ahí se conoce, trasciende las noticias, y por ahí no. Pero son muy comunes estos accidentes de trabajadores en Boca del Lagar, en la época de, digamos, de la vendimia, de la cosecha, cuando se volquetean los camiones llenos de uva a las piletones, esos que trabajan con esos rodillos que van moliendo. Después también hay problemas con el hedor del alcohol, que también marea y emborracha. Cuando hacen trabajos de limpieza de las vasijas o de los piletones donde se va almacenando el vino para que se vaya a estacionar. Bueno, esto lamentablemente para nosotros es lamentable que tengamos que decir, es algo común para la época, porque a pesar de muchas situaciones como esta, se tienen que tomar precauciones para que los trabajadores tengan las mejores condiciones y la seguridad necesaria para no caer en esto. Bueno, terminamos de presentar al plantel en los controles, como siempre, Esteban Garay Cultrera. Hoy, ya que estamos los tres, vamos a ver si podemos sacar una foto que nos han pedido los compañeros de la producción de la radio para promocionar nuestro programa. Bueno, como siempre decimos para terminar de presentar este programa, es que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, con la radio, lo podés hacer en nuestras redes sociales, en Facebook, buscando Radio Comunitaria Cuyún, así como suena. En Twitter y en Instagram nos podés encontrar con el arroba Cuyún Radio. Y si querés dejarnos algún mensaje, podés hacerlo vía telefónica también al 261-216-1570. Muy fácil. 261-216-1570. Bueno, te recuerdo que también la Radio Comunitaria de Cuyún está proponiéndole a nuestros oyentes, comerciantes, emprendedores, profesores, alguien que haga alguna actividad que necesite promocionar y publicitar para que se lo conozca, estamos haciendo un canje de servicios. Nosotros ofrecemos la propaganda a cambio de una colaboración mínima de aquellos que la quieran y la requieran, ¿no? Para eso tenés que comunicarte con quien habla, Enrique Sánchez, al 1261-454-5114. Como les decía, es un trueque, es un intercambio de servicios. Nosotros ofrecemos la publicidad en los distintos programas y a lo largo de todo el día en la radio, con 5 salidas de 30 segundos cada una, a cambio de una retribución mensual mínima, que en este caso sería para los emprendedores, comerciantes, amigos del barrio y de los barrios aledaños, de 8.000 pesos mensuales, ¿eh? Ojo, estamos hablando de cifras mensuales. Y para los que son de más alejados, 10.000 pesos. El spot lo podemos confeccionar nosotros, o si tenés creatividad, iniciativa propia, nos podés mandar tu spot, que por supuesto no supere los 30 segundos, y lo sacaremos a diario de lunes a sábados, en el horario de 9 a 21 horas, todos los días, 5 veces en el día. Bueno, eso es lo que te ofrece Radio Comunitaria Cuyún. Y bueno, si te quieres comunicar, lo podés hacer, insisto, al 261-454-5114. Pregunta por Enrique Sánchez y la publicidad en Radio Comunitaria Cuyón. Bueno, presentado a la radio, presentado el programa. Bueno, acá mi amigo que se ha venido jocoso hoy, dice, bueno, listo, nos despedimos. No. Bueno, tenemos, como siempre tenemos para hablar, siempre tenemos para comentar algo que ha conmocionado a la población internacional, nacional. Vamos a empezar de arriba para abajo. Lo más trascendental es la muerte de Bergoglio, de autodenominado Papa Francisco, que bueno, que todo el mundo esperaba, muchos esperaban la noticia. Hace un tiempo atrás, un mes atrás, ya se comentaba que la situación era terminal, porque tenía problemas respiratorios graves, salía de una neumonía y se le generaba otra. Durante muchos días los comunicados de la institución del Vaticano era, bueno, hoy el Papa está bien, para esta Semana Santa, estas festividades cristianas, apareció en los balcones y con un hilito de voz que se pudo apreciar en los videos que se circularon, les deseó a todos los presentes ahí en la Plaza San Pedro felices Pascua. Y esa fue toda su intervención. Por supuesto, se notaba que, bueno, había sido preparado para la ocasión, ¿no? Se notaba hasta el maquillaje, pobre. Bueno, pobre lo estoy diciendo en un aspecto de que, bueno, como estas instituciones, para sostener a estos individuos, para sostener a estos personajes, llegan a estos extremos, ¿no? Faltaba que me hizo acordar, eso no sé si te acordás vos o alguna vez lo viste, Daniel, cuando a Eva Perón, cuando ya estaba enferma y con un cáncer declarado, y muy debilitada ella, la sacan a saludar a un balcón en la Plaza de Mayo, sostenida por Perón, para que no se cayera, ¿no? Bueno, a esto, ¿por qué traigo a colación esto, no? Porque, bueno, todo el mundo empezó a hablar del Papa bueno, el Papa de la justicia social, muchos se acordaron de los improperios y de todos los insultos que en su momento el presidente Milei le dedicó, tratándolo de maligno, representante del maligno en la tierra, ocupando el sillón de Dios y no sé qué historia. O sea, con una hazaña, con un... Y también, por supuesto, aquellos que nos quieren hacer creer que el mundo se mueve por las voluntades individuales de estos personajes, ¿no? Los papas vienen a ser como representantes del Estado que forma la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, viene a ser como un referente y un dirigente político de este sector de organizado de la sociedad, organizado por el poder burgués, justamente, para también tener como, digamos, tener ofertas a las poblaciones para tenerlas, digamos, contenidas y sometidas a la explotación del capitalismo, ¿no? Nos quieren hacer creer que la humanidad se mueve a partir de estos individuos más buenos, más santos o menos santos, más malo, más fascista, menos fascista, cuando en realidad el mundo se mueve por lo que nosotros siempre vamos a hablar en este programa, que es la lucha de clase. La historia la escribe el hombre y la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, con personajes y sin personajes, ¿no? Entonces, hoy todo el mundo está hablando de las bondades de este Papa que defendía la justicia social. Bueno, también hemos escuchado las barbaridades que decía el presidente Milei con respecto a que era un terrorista porque justamente defendía a la justicia social. Acá nos están llegando un mensaje, espero que no me estén chicaneando y criticando por lo que estoy hablando. Con todo respeto para los creyentes, ¿no? Con todo respeto para los que creen, pero nosotros también tenemos nuestras concepciones y las tratamos de reflejar en este programa. No vamos a ponernos en ese plano de decir esto no sirve, a mucha gente le sirve, para mucha gente es un alivio tener una referencia religiosa, ya sea a través de, bueno, de estas personalidades como el Papa, o bueno, más etéreamente a lo que son los personajes que la fe ha creado, como, bueno, como Dios y todo su séquito de santos y santas que también para muchos son muy importantes, ¿no? Pero, insistimos, la humanidad no se mueve por individuos, se mueve por movilizaciones colectivas. Y sobre cómo los pueblos que se organizan, se enfrentan, dan la pelea, provocan situaciones, ¿no? Provocan situaciones de cambio. Ahí pude ver, antes de venirnos para acá, en uno de estos canales de Buenos Aires, que supuestamente estaría la posibilidad de que para las próximas movilizaciones se repiten todos los miércoles jubilados, se levantaría el protocolo de seguridad que impone desde el Ministerio de Seguridad y de la Nación, ¿no? Primero porque ya fue cuestionado por la justicia que le planteaba que en el ámbito de CABA, lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pueden actuar las fuerzas federales como gendarmería o policía federal, sino que tiene que actuar la policía de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una. Y segundo, porque políticamente se están ganando el repudio de la población, que está viendo cómo hay un ensañamiento peligroso por parte de estos estos desclasados que son las fuerzas de seguridad, en el maltrato principalmente hacia los jubilados. Acá aprovecho y le mando un eterno abrazo al compañero Ramón, que hoy fue gaseado por estos cretinos, estos desclasados, que para cobrar un salario que no supera el millón de pesos, todos los miércoles están dispuestos a apalear a gente mayor, a lastimar mujeres, a lastimar viejos, que no hacen otra cosa que reclamar por lo que les corresponde, que es un haber jubilatorio digno, porque para eso hubo años de aportes y aporte como trabajador, y un sistema que ha sido saqueado por todos los gobiernos nacionales y provinciales, para algunas cajas que son provinciales, que han sido saqueados por la mafia de los representantes de la burguesía en el gobierno, ¿no? Entonces, un abrazo al compañero Ramón, que hoy fue víctima de la violencia represiva de la policía y de la burguesía en este país dominado hoy, digamos, por estas concepciones liberales que todo le chupa un huevo, todo. Desde gasear a una criatura a gasear a un pobre viejo, o a un viejo con dignidad, como el compañero Ramón, que enfrentó, pechó y empujó a estos desclasados que, ocultos detrás de sus escudos, detrás de la máscara de sus cascos, gozan de total impunidad para actuar como actúan. Y ojo, ¿no? Ha quedado demostrado y en la historia, producto de la lucha de nuestro pueblo, que esto de la obediencia debida es una farsa de las concepciones de la burguesía, ¿no? Ellos supuestamente reciben orden, pero cuando las órdenes son en contra de la integridad, de la salud y de la seguridad real del individuo al cual enfrenta, deja de ser una orden legítima para convertirse en ilegítima. Y así como hemos salido a buscar, a juzgar y a escrachar a todos aquellos asesinos que se creyeron impunes por el genocidio a partir de los hechos de violencia de Estado desde 1974 hasta la entrega, hasta la recuperación de la democracia en 1983, a esta gente también le va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Así se pudo determinar con el aporte del periodismo comunitario, el periodismo cooperativo, como al fotógrafo Grillo lo ataca en forma directa un gendarme. Se pudo determinar con método científico, ¿no? Y con material tangible, tocable, mostrable, cómo este individuo actuó en forma antirreglamentaria, disparando en forma directa sobre un objetivo que fue la cabeza del compañero gráfico Grillo, que bueno, que estuvo, digamos, que perdió parte de su masa encefálica, estuvo muchos días en terapia intensiva y donde estuvo en vilo su vida. Bueno, esto, lo que yo decía, bueno, posiblemente algo se largó así como primicia, noticia, de que se levantarían para las próximas semanas estos operativos de represión. También recordemos que ya para la próxima semana también está convocada por parte de la CGT una movilización que, bueno, no queda claro si eso va acompañado de un paro, pero bueno, más que paro y movilización, digamos que en realidad lo que está proponiendo la CGT es un acto público y masivo para el conmemoración del primero de mayo. Entonces, o es acto o es paro. Bueno, ellos actúan con esa ambigüedad, ellos actúan con esa ligereza, pero bueno, lo importante es que a pesar de eso y a pesar de que las burocracias tienen poca credibilidad entre la gente y entre los trabajadores principalmente, por supuesto, que dicen representar, hay sectores conscientes de vanguardia de la clase que sí van a organizar y van a activar para el paro del 30 de abril. Así que bueno, en eso vamos a estar atentos la semana que viene, en eso estamos atentos también en los acontecimientos que puedan pasar de aquí en adelante. Recordamos que hoy también ha habido un paro nacional de los trabajadores docentes de la Universidad Nacional, paro nacional, que bueno, que en Mendoza también se cumplió con bastante éxito. Y bueno, por eso también hoy en la marcha de los jubilados en Buenos Aires había un buen número de estudiantes universitarios acompañando a las distintas agrupaciones que se agolparon, que hoy tenían la intención no solamente de dar la vuelta al Congreso, como todo se intenta hacer todos los miércoles, sino marchar desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. Por supuesto, las fuerzas represivas actuaron para que no se concretara ese propósito. Así que, bueno, este es nuestro programa de hoy. Vamos a tener más enseguida la intervención del profe Logotetti, como la semana pasada, que nos trajo un lindo artículo de del amigo Alejandro Holloway, historiador, analista político, bueno, hombre con historia de militancia en los años 70, y bueno, y en algunos, y también premiado por su actividad literaria en las últimas décadas. Así que bueno, con esto nos vamos a un cortecito, presentado el programa, y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes. General sin uniforme, Boris Carlos es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no pude dormirte, porque voy a dormir yo. General sin uniforme, Boris Carlos es mejor. Sí, sí. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. No, no. Si vos no podés dormirte, no, no. Porque voy a dormir yo. De repente escucho ¡pum! El de la esquina está tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, por otro lado. Ándate a dormir vos. lo sé muy bien, creo que es verdad. Algo está por pasar. Todo sigue igual como estaba ayer, en el campo sin fin. Yo lo sé muy bien porque pude ver lo que se viene después. Algo que se rompe está cayendo y nadie lo está entendiendo. Como el agua, como el viento, todo va a cambiar. Todo sigue igual en mi tribu acá, en el campo sin fin. Yo lo sé muy bien porque estuve allá. Todo puede cambiar. Todo sigue igual como estaba ayer, en el campo sin fin. Yo lo sé muy bien, pero puede ser que no haya próxima vez. Lluvia que se rompe está cayendo y nadie lo está entendiendo. Esta tribu está hirviendo, no es un sueño. Ya lo ves, nada pasa, nada que temer en mi casa, pero afuera no sé. Lluvia que se rompe está cayendo y nadie lo está entendiendo. Esta tribu está hirviendo, no es un sueño. Todo lo fácil fue difícil, todo lo chico fue gigante. Que parece inagotable, siempre se va. Todo lo fácil fue difícil, todo lo chico fue gigante. Lo que parece inagotable, siempre se va. Es que al final nada salió. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese... Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, también hoy en esto de andar un poco al pedo, ¿no? Viendo algunas cosas en las redes sociales, vi una publicación que habían hecho gente amiga si fuese un príncipe. Oh, bueno, disculpe. Vi una publicación donde decía una viñeta de estos cómics, preguntaba en qué andaba la juventud en los años 70, que fue tan castigada, tan reprimida. Entonces, bueno, uno le dice, mirá, dice, la juventud en los años 70 queríamos un cambio social, queríamos vivir mejor, queríamos una vida con más dignidad, queríamos cambiar el sistema, queríamos cambiar el mundo. Entonces estos viejos que están recibiendo palo todos los miércoles son los mismos. Y sí, le dice, justamente, los viejos que hoy marchamos en la Plaza San Martín, los miércoles acá en Mendoza, los viejos que marchan en todas las plazas del país y en Plaza de Congreso, son justamente los jóvenes que en la década del 70 peleaban por un mundo mejor. Y acá, para dejar el ejemplo, vamos a escuchar el discurso que hace uno de estos viejos justamente hoy día, en el acto que hacen ellos previo a la marcha y al intento de marcha. Compañeras, compañeros, nuestra agrupación de jubilados, de expresos políticos autoconvocados, estamos dispuestos, junto con todos ustedes, ir hasta las últimas consecuencias contra este gobierno invasor. Es un invasor porque está realizando una eutanasia a los jubilados, una eutanasia a los discapacitados. Y sabe que pide préstamo al Fondo Monetario Internacional porque no se lo vamos a poder pagar. ¿Y cómo se lo vamos a pagar? Quitándonos nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Esta hija putés se tiene que combatir no con diálogo, sino haciendo de cada esquina una trinchera, de cada barrio una fortaleza, y decirle a este hijo de mil puta y a las guardias pretorianas y al ejército de ocupación que esta generación de jubilados es sobreviviente de la dictadura. No le tenemos miedo, y las grandes epopeyas de las clases trabajadoras se hizo con la cabeza de los dirigentes. A la mierda con esta dirigencia traidora, sin falla, patria o muerte, hasta la victoria siempre, que es posible un mundo mejor. Bueno, más elocuente e imposible. Elocuencia. Sí, aparte, bueno, mensaje también para las dirigencias traidoras actuales de la CGT y políticas también, ¿no? Porque, bueno, todos, bueno, el otro día lo escuchaba Norman Brisky también, que decía, es inaudito, es inadmisible que hoy nuestras vanguardias sea el movimiento de jubilados. Y tiene razón, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hoy muchos están más enfrascados en las próximas elecciones en Buenos Aires, el 18, o bueno, eso, 18 de mayo. Fíjense, este compañero que habla no dice absolutamente nada del tema. Si uno escucha a algún otro dirigente político hoy, no va a dejar de hablar de las elecciones en Buenos Aires el próximo mes de mayo. Y tampoco van a dejar de hablar las que se vienen para más adelante. Entonces, todo lo que se intenta, incluso a esta primavera financiera que estaba sosteniendo este gobierno temporalmente ahora, también se la relaciona con las elecciones de octubre, ¿no? O sea que todo lo que esta gente que está en la organización política de superestructura, todo lo que se hace está en función de mejorar su imagen para las próximas elecciones, ya sean estas en mayo, en junio, julio, o en agosto, septiembre y octubre, como son las las nacionales que están programadas para este año. Mientras, como denuncia este compañero jubilado, se está practicando un genocidio sobre los más viejos, los más desprotegidos. Se está aplicando una barbaridad se está actuando con una hazaña sobre los grupos de discapacitados que tienen algún beneficio de alguna pensión o alguna ayuda del Estado. Se está aplicando el genocidio sobre aquellos enfermos oncológicos que dejaron de recibir la ayuda del Estado para poder completar su tratamiento. Remedios que salen fortunas porque se tienen que importar, porque acá se dejó de producir. Y si hay intenciones de algún sector de querer hacerlo, lo tiran abajo, ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo este gobierno. Eso, así nos están condenando a un sector importante de la población, que ahora resultamos que somos la casta. Resultado, somos la casta. Había que castigar, nos están castigando. Había que reprimir, nos están reprimiendo. Había que hambrear, nos están hambreando. Todo para presentar, como dijimos en el programa anterior, en el otro, un balance impecable, con déficit cero, a ver si nos prestan más platita verde, y que es platita dulce, para meterla en la bicicleta financiera. Hoy todos los expertos economistas, sean del palo que sean, dicen que con esta guita que viene del Fondo Monetario Internacional, o que ya vino, lo único que se está haciendo es sostener la bicicleta financiera que los grandes corporaciones financieras, bancarias y financieras, grupos de inversión como BlackRock y otros, están haciendo y nos están saqueando. Cero producción, cero inversión, cero desarrollo. Lo que hay acá es un puente financiero y bicicleta financiera. Bueno, con eso nos están dando. Bueno, ahí, como para cerrar este tema de jubilado, ahora vamos a ir un cortecito y ya volvemos con algunas reflexiones del compañero Daniel. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. días son 8 de octubre, Cromañón que vive en trenes y subtes. Todos los días luchas campesinas, desalojados de tierras prometidas. Cuando aprendemos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados, piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados, es moneda corriente. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y de la chispa que enciende la voz de los laburantes. ¿Qué nos cuenta Daniel? ¿Qué nos trae? A ver. No les voy a contar nada. Hoy no tengo ganas de contar. Simplemente les voy a decir unas palabras referidas a algo que se mencionó en este programa al inicio del programa, al inicio, en su inicio. Bueno, yo no sé por qué motivo salió el tema de Eva Perón. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. El asunto es que esto necesitamos realmente un programa entero para tratar este punto, pero nos parece importante por lo menos dejar planteados algunos conceptos o algunas ideas que van a traer como aparejados, digamos. Primero la renuncia de Eva Perón a su candidatura a vicepresidente. Sí. Eso se produce el año anterior por presiones militares, que oficialmente se dijo que era por su salud, pero no era por su salud, era por presiones militares. El ejército no quería que Eva Perón fuera vicepresidente bajo ningún concepto. Y como el gobierno de Perón, y aquí hay algunas de las características, era un gobierno que se lo ha definido como bonapartista, en el sentido de que Perón, si bien ejercía una fuerte dirección del movimiento de masas y de la política argentina, era producto de un acuerdo político de la cúpula militar. Y Perón tenía como apoyo fundamental a los sindicatos y a la clase trabajadora. Bueno, lo cierto es que luego del renunciamiento de Eva Perón, que fue en agosto del 51, hay una serie de hechos que van a determinar, por parte de los militares, que van a determinar el endurecimiento, digamos, de Perón frente a esta situación. Pero más que el endurecimiento de Perón, se ve en el discurso de Eva Perón un endurecimiento específicamente de ella, lo cual hace pensar que indudablemente la enfermedad de Eva Perón tuvo un desenlace trágico, no solo en su muerte, sino también en la expectativa de muchos trabajadores. Siempre se ha dicho que, sobre todo de algunas corrientes, las corrientes montoneras y todo lo demás, de que Eva Perón era como la parte revolucionaria del peronismo. Bueno, nosotros lo que podemos decir al respecto es muy poco, porque en pocas palabras no se puede fundamentar esto, pero sí podemos decir que indudablemente Eva Perón representaba al sector más de los trabajadores del gobierno. Ella estableció un vínculo con las dirigencias sindicales. En general, digo en general porque no siempre fue así, poniéndose del lado de los trabajadores. Pero después de un andar determinado, del primer año, el primer y segundo año del gobierno peronista, y un poco más también, porque hay que recordar que Eva Perón muere en el 52, en plena crisis económica, que obliga a Perón a establecer un acuerdo con las petroleras norteamericanas y no avanzar en las leyes que defendían a los trabajadores. O sea, había una serie de leyes que quedaron ahí como en suspenso. Bueno, también algo parecido le pasó a Cristina Kirchner. Quedaron enunciados, supuestamente, derechos conquistados, que son derechos en tanto y en cuanto haya quien los defienda, pero cuando cambian los gobiernos o cambian las circunstancias, esos derechos se caen por su propio peso. Lo cierto es que Eva Perón participa en el acto del 1 de mayo del 52, el mismo mes, 2 meses antes de su muerte, prácticamente. Había estado recluida por su enfermedad y por la furia militar, que para evitar que ella ascendiera o tuviera la oportunidad de ser votada y elegida como vicepresidenta. Da un discurso después de que hablara el secretario general de la CGT, José Espejo. Da un discurso donde se ve a una persona muy, muy, muy decidida a defender el gobierno de Perón. El discurso gira en torno a la defensa del gobierno de Perón, pero también en torno a las defensas de las conquistas obreras. Yo le voy a leer algunos párrafos de este discurso, donde ella ni se refiere a su enfermedad, con lo cual no le da entidad al tema de la enfermedad, porque de alguna manera Perón había tomado esa actitud de echarle toda la culpa a la enfermedad. Y más o menos, entre otras cosas, dijo esto: yo, después de un largo tiempo que no tomo contacto con el pueblo como hoy, quiero decir estas cosas a mis descamisados, a los humildes que llevo tan adentro de mi corazón, que mis horas felices, en las horas de dolor y en las horas inciertas, siempre levanté la vista a ellos, porque ellos son puros y por ser puros ven con los ojos del alma. Se estaba despidiendo. Eva Perón en este discurso estaba despidiendo. Perón, la anécdota es que Perón, a esta altura del discurso, ya trataba de que terminara. Es dramático, pero trataba de que terminara de hablar. Pero en un clima enfervorizado, ella reclamó: yo quiero hablar hoy a pesar de que el general me pide que sea breve, porque quiero que sepan los traidores que ya no venderemos aquí a decirle presente a Perón como el 28 de septiembre, la fecha del golpe de Menéndez. El 28 de septiembre del año del 51, el jefe del ejército en Córdoba, general Menéndez, da un golpe de Estado que no logra, digamos, hacer caer al gobierno de Perón, sino que sí logra matar a mucha gente. Sino que iremos a hacernos la justicia por nuestras propias manos. El artículo, que no es lo que dice Eva Perón, termina más o menos con esta reflexión, es decir, que vamos a hacernos justicia por nuestras propias manos. Quiere decir que Perón, más allá de la fuerza que tuvo ese discurso de Eva, de Evita, no se subió al carro, digamos, del espíritu voluntarista y antimilitar y antioligárquico que tenía el discurso de Eva Perón, sino que más que eso, y más allá de que, como ella misma reclamaba, que la deje hablar. Es notable esto, porque Evita le dice a Perón desde el palco que la deje hablar, porque Perón se le quiere sacar el micrófono, porque Perón seguramente sabía que lo que ella quería decir, y sí, por lo menos lo suponía. Lo que muestra esto en realidad es la lucha política, la feroz lucha política que hay en esos meses del 51, del 52, del 53, del 54 y finalmente del 55. La lucha política que había en el seno del gobierno, en el seno del sector del poder, del bloque de poder de la burguesía argentina, en el seno del ejército, que algunos eran rabiosamente antiperonistas y otros miraban al peronismo con cierta simpatía, y lo que presagiaba era un enfrentamiento brutal que finalmente se dio, no, porque el bombardeo de Plaza de Mayo de la Fuerza Aérea, en el cual hubo muchos muertos, una de las bombas del que tira un avión cae dentro de un micro. Sí, dentro de un micro. Sí. Un micro de transporte escolar, bueno. Un transporte escolar que era tipo micro. Claro. Bueno, entonces lo que estaba en juego era estaba en juego el poder en la Argentina. Estaba en juego, por eso así lo plantea. Es decir, hay una advertencia. Si nosotros tratamos de leer entre palabras y entre oraciones, hay una advertencia implícita de Eva Perón a Perón de que la próxima vez no se van a quedar esperando que resuelva la crisis, sino que la próxima vez van a salir a combatir. Claro, y se refería a las masas peronistas. Exactamente. A los trabajadores peronistas. Con lo cual, bueno, es un detalle para tener en cuenta, es un detalle muy importante, porque en esos momentos lo que se estaba dirimiendo era muy, muy poderoso, muy terrible. Hay que entender que estamos en un mundo donde la Segunda Guerra Mundial había terminado en el 55. 45. Perdón, en el 55, me equivoco por décadas. Gracias por devolverme los 10 años. Me van a venir bien. Por décadas, en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, tal cual. Pero en el 55 estábamos en la posguerra. Estábamos en un mundo que no había resuelto aún, no había resuelto su total distribución. En un mundo que había surgido la Unión Soviética como un ganador, sí, o como en parte un triunfador. Bueno, era un mundo distinto al que había asumido Perón. Así que bueno, nosotros quisimos tomar esta anécdota que planteó así al pasar Emilio, porque de los detalles también se hacen las historias. Y entonces estar atento a los detalles, a las anécdotas, que muchas veces atraen la atención de los trabajadores, como mira qué pasó, no sabía, no me había enterado, o no sabíamos también que había pasado todo eso. Bueno, lo cierto es que sí, que pasó, que tuvo un significado muy político muy grande, porque ahí se afianza un poco Perón y puede enfrentar, tras la muerte de Evita, por supuesto, que es 2 meses después de su discurso, y puede enfrentar los 2 últimos años, 3 últimos años, que son de crisis, sí, porque viene el acuerdo con la Standard Oil, el plan petrolero, con las concesiones de Perón a una cantidad de cuestiones. Hay una serie de leyes favorables a los trabajadores, ya la vamos a enumerar y vamos a hacer un detalle de todo eso, que finalmente no son cumplidas por presiones de la oligarquía vacuna pampeana o bonaerense, y que bueno, que forma parte de toda esta historia. Entonces es una anécdota, y a partir de una anécdota quisimos reflejar una situación que nos comprometemos a en una próxima reunión de los miércoles desarrollarla más a fondo con el conjunto de los hechos que se van a producir hasta el golpe de Estado del 57, del 55. Yo agregaría ahí, Daniel, para que más o menos en línea de lo que venimos hablando, que ese discurso de Eva fue tan profundo y tan amenazador también, justamente porque tenía una plaza llena de trabajadores. Acuérdate que ese acto lo organiza la CGT, que es donde ella, la CGT le pedía que ella asumiera el cargo de vicepresidente para las próximas elecciones. O sea, ¿como para qué? Más allá de su personalidad, más allá de su carisma, como mujer política, que se supo ubicar al lado de un líder de masa, ella se transformó también en un líder de masa, pero se paró principalmente justamente en ese movimiento de masa que constituía la clase trabajadora en ese momento. O sea, como que, y esto es parte del análisis marxista, ¿no? O sea, Eva no hubiera sido lo que fue sin ese movimiento de masa. Ese movimiento de masas no hubiera sido lo que fue sin una referente política como fue Eva Perón. Y por supuesto que, como vos mismo decís, ¿no? eso que demostró ella en ese acto y esa fortaleza del apoyo masivo que tenía de la clase trabajadora fue lo que le dio un poco de oxígeno a Perón, porque ya venía también con un gobierno en decadencia, donde por supuesto se estaba transformando el mundo, como vos mismo lo aclaraste. Y bueno, y ya no era, digamos, la hegemonía política del peronismo el partido del orden, el partido que podía controlar a las masas. Tal es así que, bueno, después vinieron huelgas, vinieron paros importantísimos, y bueno, al general también le hicieron paro, al general también la clase lo enfrentó y le reclamó, hasta que después sobrevino todo esto. La huelga ferroviaria, en realidad, fue Eva Perón a tratar de que levantaran la huelga. Claro. Eso se ve también en la película. ¿En qué película se ve? ¿En la película de Fabio? ¿O en qué película es la que se la ve a Eva Perón llegando a unos galpones que serían talleres ferroviarios? Sí, en Junín. Hay una historia de la fraternidad, claro, que es tipo documental. No sé si se llama así justamente la fraternidad. Y a lo mejor de eso tengo recuerdo, bueno, yo de la imagen. Que ahí donde se cuenta todo esto. Aparte, recordemos que venimos de una constitución del año 49 donde no existía el derecho a huelga. No estaba expreso en ningún artículo el derecho a huelga. Porque no tenía sentido. ¿Cómo los trabajadores iban a hacer huelga a su propio gobierno? Claro. Entonces, que para eso justamente estaba la capacidad mediadora del gobierno para que no tuvieran que recurrir a esa extremidad de hacer huelga. Bueno. Está muy bien lo que dijiste, Emilio. Bueno, y es lindo esto. Fíjate vos, esto de cara a nuestro próximo programa, que justamente va a ser el 30 de abril, el primero de mayo. Y bueno, y vamos calentando motores nosotros. Calentando, ¿no?, motores, exactamente. Porque también me ha quedado retumbando esto de que acabamos de escuchar de este viejo combativo ahí, expreso político, que dice que somos los sobrevivientes de aquella juventud de los años 70, ¿no? Y que como sobreviviente no estamos dispuestos a entregarnos. Bueno, por eso te digo que va a venir una semanita, va a haber que preparar algún reportaje significativo. Sí, vamos a buscar. A tratar. Ahí, bueno, también nos comentaron los compañeros esto, etcétera, de Buenos Aires, que capaz podemos tener una charla. Y si no, bueno, pero fíjate vos hiciste referencia a una noticia que nos llegó de este compañero vitivinícola muerto en un accidente laboral. Que te puedo asegurar que si uno lo busca en un diario digital, no aparece. Y si aparece en policiales, fíjate vos, en vez de aparecer en política o en sociales, aparece en policiales. Bueno, una noticia que también, pero que por otro lado nos alegra el corazón, diría, es que fíjate vos que con este problema que tuvieron los compañeros ambientalistas socioambientales de Uspallata, que tuvieron que ser liberados porque la jueza Tula se declaró incompetente y le dio vista al juzgado federal. Bueno, hoy se publica que la justicia federal rechaza también las imputaciones porque justamente no hubo ningún daño a un bien del Estado Nacional. Entonces no hay nada que juzgar. Fíjate vos. O sea, que le han dado, como dicen los gallegos, a tomar por culo a Lopresti, bueno, a Cornejo y a toda la claque esta prominera. Ah, Lopresti, el intendente de Las Heras, ¿no? Hasta la justicia federal le ha dicho a tomar por culo, muchachos. Quieren inventar causas, háganlo como corresponde. no con mentiras, ni con falsedades, ni con causas absurdas que no tienen derecho a ni siquiera a iniciar. Bueno, pero fíjate vos, no hay posibilidad de juzgarlo, pero uno de esos muchachos estuvo casi 30 días detenido con un problema de salud encima, con su problema de diabetes y su operación a un extremo que peligraba hasta que le pudieran amputar una de sus piernas o pie. Y bueno, ¿y eso cómo se paga? ¿Eso cómo se devuelve? ¿Cómo se devuelve la angustia, la bronca, el dolor de la familia de tenerlo detenido y no poder darle la asistencia médica necesaria? Y bueno, espero que eso de alguna manera sepan las leyes y los defensores que están comprometidos con la lucha de estos compañeros, que puedan reclamarle a este Estado por los atropellos que han cometido. Bueno, eso, por eso te digo que si una de cal y una de arena, ¿no? O sea, y en este caso, bueno, una de cal y una no de arena, pero sí una buena noticia en este aspecto, que hasta la propia justicia les ha caído encima a la barbaridad de interpretar o querer imponer una realidad, ¿no? Bueno, y retomemos la comparación de Evita fue con el tema de que sacaron al Papa Francisco maquillado a decir Felices Pascuas, que fue lo único que pudo decir en el balcón ahí del Vaticano, de la capilla esta, la Capilla Sixtina, creo que es donde sale a saludar a la población ahí en la Plaza de San Pedro. A mí me hizo acordar esa situación, ¿no? Como a Eva la tenían que sostener para que no se cayera, ya con toda su enfermedad. Y fíjate vos también, ¿no? ¿Por qué los pueblos embanderan a sus líderes, ¿no? Porque ella ahí, con toda su enfermedad a cuesta, hizo un discurso bravísimo. Y del lado del pueblo, de este lado, como nosotros decimos, parada de este lado. Bueno, seguramente ella escucharía la chispa, ¿no? Seguramente sería de la chispa. Si el Mita viviera, sería montanera, decían los changos en los 70. Bueno, pero también tenía lo suyo, ojo, No, Evita no tenía un programa de la revolución. Claro. No tenía un... Pero la situación, hay situaciones en la historia que... Hay momentos, sobre todo hay momentos, ¿no? Sí. Como fue el octubre rojo en San Petersburgo, que es un momento donde se define, claro, una situación. ¿Dónde te parás? Claro, y que se define. Claro. Si no lo definís, no tenés el aparato para definirlo, sí. pasa sí. Y te olvidás, como las marchas de los estudiantes, que claro, a la semana siguiente se olvidan y después se acuerdan porque no tienen guita o ese tipo de cosas. Pero los momentos políticos históricos son centrales. Claro, y bueno, ¿de dónde te parás para reclamar, para claro, discursear, para proponer? Bueno, Daniel, la verdad que... Ha sido un placer. Sí, y más con este aporte histórico muy importante, muy significativo. Sí, yo espero para la próxima tener algo mejor preparado con el tema de la... Sí, ya veo que andás con un librito ahí que se llama Los Cuatro Peronismos. Ese es uno. Ese es uno de los libritos Este es otro. El Holloway. Estos son aportes. Acá hay otro libro. Bueno, se lo recomendamos. Bueno, ustedes saben que hoy se festeja o se celebra. Sí. Pero el Día del Libro. El Día del Libro. No sé por qué motivo. No, debo confesar mi ignorancia. Sí, porque fue la fecha que falleció Cervantes de Saavedra y mira vos. Dos famosos escritores. Muy bien. Europeos. Muy bien. Siempre trayendo claridad y sabiduría al programa, Emilio. Sí, bueno, entonces, lo leí por ahí, viste, pero bueno. No, pero está bien, y bueno, el trabajo nuestro es ese. De pronto, cazar como quien está esperando que salga volando la perdiz para cazar. Sí. Si no estás atento a todo tu alrededor, las perdices se van. ¿Alguna vez cazaste perdices? No, a mí no me gusta eso. ¿No te gusta? No. Yo sí cazaba perdices. Tenía una escopeta 28, calibre 28, que es un calibre pequeño en realidad. He hecho práctica de tiro, pero no. Yo he hecho práctica de tiro con FAL, fusil FAL y. Sí, en la colimba. Ah, bueno, yo no hice la colimba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ya estamos cerrando, terminando, bueno, un lindo programa, eso con una reseña siempre histórica importante, una situación muy, muy, muy aleccionadora con respecto a los viejos que se movilizan allá en la plaza de los dos de Congreso, claro. Incluso los viejos que se... Justamente, mira, hoy, lamentablemente, yo decía, bueno, tenemos siempre los testimonios de los compañeros jubilado de acá de la Plaza San Martín, pero hoy ninguno de los dos o tres que saben ir, compañeros de acá de la radio, incluyéndome a mí, estuvimos por ahí. Mirá, ¿quién es? ¿Por qué se festeja el día del libro hoy? Por la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare. Mirá, ese era el otro. Mirá. Así que imagínate, quedó. Y que coincidieron en la fecha de fallecimiento, en distintos años, por supuesto. Pero bueno. Y también coincide con mi aniversario de matrimonio. No, lo tuyo ha sido lamentable. Lamentable. La verdad, bueno. Que sepa tu madre, Esteban, que al aire repudié el olvido del Emilio de que hoy es el día de su casamiento. Bueno, por las dudas, dejémoslo acá. Y bueno, nos seguiremos escuchando el miércoles que viene. Sí. ¿Te parece? Por supuesto. Con un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina.